Baba umau mau, baba umau mau, umau mau, baba umau mau, umau mau, baba umau mau, umau mau, baba umau mau, umau mau, baba umau mau. Hoy me vi en el espejo y respiré. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, muy, pero muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la Radio Las Cabas, a este hermoso programa que se llama Así es la Vida. El que les habla es Gustavo Galeano. Un placer estar de nuevo acá. Hoy es jueves, ya son las 11 y 2 de la mañana, estamos a 10 de marzo. Y como siempre, es un placer estar acá. Gracias por estar del otro lado. Y como siempre, están... Voy a repetir como siempre, porque repetimos muchas cosas en este programa. La semana pasada me sentía como en un momento en el programa, estaba, ¿cómo se llama? Ah, como Facundo Manes, cuando se levantó todo el pro y se fue, lo dejaron solito a él. Cuando Lucas y Leo se fueron, me siento solo. Hola chicos, ¿cómo están? Ahora sí estamos con el equipo completo. Qué buena referencia que tirás, boludo. De verdad, estaba así, vos decís, bueno, terminó el programa el lunes pasado. Terminó el programa, bueno, chau, ya. Se desconectaron todos y dije, siempre nos quedamos un ratito más hablando con Lucas y Leo. Y dices, ah, bueno, ¿viste cuando la conversación de Jitsi te dice, estás solo? Así. Estás solo, y literalmente estás solo, porque, sí. O sea, estás solo, y estás solo con el control, estás solo pasando música, es un re compromiso, claro. Boludo, la verdad claro, te felicito. Fue porque... tremendo, fue tremendo. Viste bien. Pero, sí, el tema es, bueno, nos pasaron cosas, y no los podía tener a mis amigos y compañeros. ¿Cómo están, chicos? Hola, Leo. Bien, un poco como el traste, por bueno, toda esta situación que ahora vamos a plantear, pero con respecto a lo del lunes tengo que decir que se me cortó la luz, boludo. Se me cortó la luz y nada, es re feo cuando se corta la luz, boludo, porque estamos tan acostumbrados, tan abrazados a lo que es la tecnología, el wifi, que creo que es lo que más duele en el momento que se corta la luz, es el tema del wifi. Antes era... más en los 90, el tema de la heladera y que se te podían echar a perder varias cosas. Pero ahora está como el tema del wifi, boludo, que te sentís completamente desconectado del mundo. Y eso me pasó, estuve como casi un día sin luz. Y wow, obviamente con el celular en... Cada vez que se corta la luz yo tengo el celular en 10% de batería. Nunca cargo el celular, ni aunque tenga el cargador a 2 centímetros de la mano, no lo cargo. De hecho, ahora no lo estoy cargando y después me tengo que ir. Pero bueno, nada. Es un poquito culpa mía igual, ¿eh? Es un 80% de culpa de Desur y es un 20% de culpa mía por no haber cargado el celular con anticipación. Démosle un 85 a Desur. Tenés razón. Y Lucas seguramente dirá un 95% al internet. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, sí. Estos días, no sé por qué, vengo teniendo problemas de internet y nada. Ese día se me cortó, literalmente murió y yo dije, ok. Venía teniendo delay, se entrecortaba, pero bueno, estaba. Hasta que, bueno, fue, murió. ¿Sabés que iba a decir algo? Hasta que Leo empezó a hablar, me olvidé completamente lo que iba a decir. Y ya la da, ¿viste? La da cuando empezamos a pasar. Disculpame. Estamos todos un poquito estresados igual. Che, igual con el tema del internet, Lucas, porque habías solucionado ese problema y después, no solo había solucionado ese problema, se había comprado un micrófono, había cambiado la compu, que no sé qué cosa, y ahora tenés de vuelta problemas con el Wi-Fi. No, pero se ve que fue un caso aislado, por llamarlo de alguna forma, porque funciona muy bien. Es más, hoy... se me actualizó un juego que pesaba 8 gigas y en una hora o en menos lo actualizó. Buenísimo. Son casos aislados, decían en los 70 también. Pero bueno. Es un caso aislado. Bueno, como pusimos en las redes sociales, hoy estamos con el tema del FMI. Por eso lo tenemos al especialista, porque... que nos pongamos a hablar nosotros, vamos a decir cualquier barbaridad. Lo tenemos a Leandro Rodríguez de nuevo acá con nosotros. Hola Leandro, ¿nos escuchás? Sí, sí, muy bien. ¿Qué tal para todos? Ya te vamos a tener que poner en el loguito de Así es la Vida, tenemos que poner tu cara también, Leandro. Es que me llamaban para situaciones excepcionales, pero ahora las situaciones excepcionales son casi... todos los programas. Claro, claro. Son muchas malas noticias. No para malas. Después tenemos que hablar de otras cosas. Para que me diga, bueno, cuando está en crisis el país, lo llamamos a Leandro. Hoy viene invitado Leandro. Me parece que están pasando cosas muy malas, ¿eh? Ojo. Bueno, gracias por venir, Leandro. Bueno, la semana pasada hablamos de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, que... la primera plana que aparece en todos lados es que fracasó la primera reunión entre las cancillerías entre Rusia y Ucrania, así que va a continuar la guerra, va a continuar, no se llegó a una negociación, y mientras tanto en Argentina ayer a la noche hubo una vigilia, hoy hay una gran movilización de gente porque se está votando y casi, ahora me lo va a confirmar Leandro, se está por llegar a un acuerdo con el FMI. ¿Es así, Leandro? Sí, es así. Anoche, casi a última hora, Sergio Massa, Carlos Heller y el diputado santafesino que reemplaza a Máximo Kirchner en la jefatura del bloque del Frente de Todos en Diputados, confirmaron que llegaron a un acuerdo con Juntos por el Cambio. Le dicen la oposición, pero bueno, en realidad una parte de la oposición sería Juntos por el Cambio y después también con la bancada de Consenso Federal de La Baña, llegaron a un acuerdo de votar a favor del pacto con el FMI y separar el tema del programa económico que se lleve adelante para cumplir ese pacto. No votarlo, sino, bueno, hacerlo cargo al gobierno. Así que sí, habiendo anunciado eso, en principio, más o menos tendrían que tener de 180 a 200 diputados sobre 260, ¿no? Así que, por más que pueden estar tranquilos que se les pueden caer algunos que tienen una mayoría muy grande, ¿no? Con 130 ganas la votación y, sí, de alguna manera se... Es una situación que abre, bueno, una situación totalmente nueva, se abre a partir de ahora en el sentido de que el eje que divide aguas, que es el pacto con el FMI y la política económica sujeta a ese pacto con el FMI, y más allá de que después el gobierno pueda hacer un poco más, un poco menos, hay un marco bastante estrecho dentro del cual moverse para cumplir ese pacto con el FMI. Bueno, ahí hay un acuerdo fundamental que nos hace recordar un poco a la primera época del menemismo, ¿no? O sea... el tema de que el acuerdo con las privatizaciones, el acuerdo con el FMI, había una resistencia por abajo y una insatisfacción importante, pero había un acuerdo de la clase dominante en Argentina muy fuerte y, por lo tanto, las fuerzas políticas mayoritarias, PJ, UCR y afines, bueno, durante los 90 estuvieron empujando en base a ese consenso. Esperemos que esta vez no dure tanto, 10, 12 años, como sabes, que no puedan construir una hegemonía. Algunos investigadores hablaron de la hegemonía menemista en los 90, digamos, como que hubo una hegemonía neoliberal que duró más de 10 años y que estaba muy, muy empujada por el fuerte consenso dentro de la clase dominante y de las fuerzas políticas mayoritarias que, en definitiva, le responden. Así que, bueno, veremos en este caso si es así. No sabemos si es así, porque si va a ser así algo tan largo y tan hegemónico, porque, bueno, por un lado recién empieza y, bueno, y podríamos desarrollar ahora, digamos, varios elementos por los cuales no es seguro. Pero no es seguro que haya esa hegemonía neoliberal, digamos, se vaya a concretar. Pero es un empujón para ese lado, el de ayer. Bien. En lo que respecta a hoy va a ser un debate bastante largo, incluso va a continuar hasta la noche, se supone, ¿no? Sí. Tiene que llegar a votar, o sea, se vota, es hoy o hoy, o en el caso de que se rechace, después se va a seguir negociando. Sí, en principio sí. Aparentemente parte del acuerdo de anoche fue que Juntos por el Cambio impuso bastantes condiciones. Una de esas sería que no se repitan las situaciones que, desde el punto de vista de ellos, rompen la unidad entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que cuáles fueron. No sé si recuerdan que las dos últimas veces que hubo sesiones importantes en el Parlamento, Juntos por el Cambio rompió, que fue con el presupuesto en diciembre y ahora con la presentación de Alberto Fernández del discurso anual. En diciembre dijeron... Se levantaron y se fueron. Claro, porque sí, dijeron... Estábamos hablando de eso, de que quedó solo Manes ahí. Claro, esta vez. Claro, en el caso de diciembre dijeron, habían acordado votar el presupuesto con... Bueno, en realidad no votar el presupuesto, sino pasar a comisión el presupuesto con el Frente de Todos. Y cuando habló Máximo Kirchner, Ritondo dijo que bueno, ahora como Máximo Kirchner los había agredido, entonces ellos decidían votar en contra del presupuesto, ¿no? Y ahora, cuando Alberto Fernández nombró el juicio a Macri, que no fue gran cosa, digamos, ahí decidieron levantarse e irse. Bueno, aparentemente anoche negociaron con Massa que no se repitan esas situaciones que les ofende a los de Juntos por el Cambio, que les recuerden, digamos, lo que ellos hicieron. Y entonces vamos a ver cuando empiece a las 14 si ese acuerdo es muy informal o si se expresa en que haya muy, muy poca gente para hablar y con pocos minutos. Eso, cuando se abren las sesiones, se acuerda en cada sesión y, bueno, veremos. En principio estas sesiones supuestamente son a micrófono abierto y tienen por lo menos de 5 a 10 minutos para hablar cada diputado y se anota la mayoría. Pero, bueno, veremos a qué procedimiento, a las 14 horas veremos qué procedimiento acuerdan para votar, para hablar. Claro, es re interesante lo que decís, más que nada para las personas que no nos fumamos 8 horas y media del debate, que no pudimos hacerlo, y esto que decías de Juntos por el Cambio y de, bueno, todo lo que es el Frente de Todos, que son como los dos exponentes más poderosos, por así decirlo, pero también es interesante como saber qué otras posturas se tomaron de distintos partidos, porque creo que Milei en su momento había dicho de que no iba a votar a favor de la deuda. Y fueron como respuestas bastante sorprendentes, por así decirlo, como que para los que no estuvimos atentos a todo ese debate que se estuvo dando entre ayer y hoy, ¿qué posturas tomó los distintos partidos que había? Sí, por ejemplo, ayer en C5N estuvieron Ramiro Marra, que es como un segundo o tercero en el partido de Milei, y Manuela Castañeira, creo en C5N fue. Creo que fue en C5N. Bueno, lo vi ayer a la noche y decían, bueno, los dos anunciaban que, bueno, en realidad el MAS no vota, ¿no? Vota el FITU, pero digamos que se pronunciaban totalmente en contra de, del pacto con el, FMI, y decían que era porque no resolvía los, no resuelve los problemas populares y que no resuelve los problemas de los trabajadores y que ellos quieren resolver los problemas de los trabajadores. Hasta ahí tenían acuerdo y los periodistas se reían un poco y decían, están de acuerdo, están de acuerdo. Bueno, imagínate, ¿no? Avanzando. Pasó el club Los Clan y dijo, che, esto es demasiado, ¿no? Claro, ahí Manuela Castañeda empezó a remarcar, ¿no? Que bueno, que en realidad la forma que proponen para resolver los problemas de los trabajadores son totalmente contrarias, los de Milei y los de izquierda, ¿no? O sea, sí, ¿no? Esto coinciden en que esto no resuelve el problema de los trabajadores y que la crisis se va a agravar. Ahora bien, sí, el partido de Milei, por ejemplo, propone bajarle el impuesto a los ricos y la izquierda propone subir el impuesto a los ricos. O sea, acá, por ejemplo, tiene que incrementarse la inversión, el gasto público, la inversión estatal, la inversión privada, para que haya más empleo y producción. Ahora, ¿quién va a realizar esa inversión? ¿De qué manera? Bueno, propone lo contrario, ¿no? El grupo de Milei dice, los ricos son los que tienen que invertir y solo van a invertir si le bajan los impuestos. Y el caso de izquierda al revés, dice, bueno, no, en realidad la inversión tiene que ser o bien del Estado o bien de organizaciones sociales y populares, cooperativas, ¿no? Campesinos, etcétera. Y bueno, para tener un excedente, un dinero con el cual invertir, se necesita justamente poner impuestos a los únicos que se les puede poner impuestos. Que lo tienen ahí sin usar, que son los que fugan el dinero al exterior, lo ponen en el colchón, lo gastan en lujos que no representan inversión. Así que sí, las soluciones son totalmente encontradas que proponen, pero hay que ver si se llega hasta ese nivel, ¿no? El Frente Patria Grande hizo una conferencia ayer o anteayer, bueno, avisó que no va a votar a favor el pacto con el FMI hoy, y ahí en esa conferencia, de alguna manera, digamos, se sumaban a que un balance negativo de estos dos años del gobierno del Frente de Todos, además del balance negativo del gobierno de Macri, y que bueno, que hay que hacer cosas que este gobierno no está haciendo y que parece que no va a hacer, pero que de todas maneras se quedan dentro del Frente de Todos. Así que ese, bueno, sería el tercer sector, ¿no? Digamos, tenés algunos sectores que parece que son unos 20 diputados, más o menos, dentro del Frente de Todos, que se abstendrían o votarían en contra, y después tenemos al FITU por izquierda y a Milei por derecha. Expert, no estoy seguro que va a votar. Bien. Mencionaste los diferentes lados que hoy van a ir votando. ¿Ayer estuviste un rato en la vigilia o llegaste a ver la película de Alejandro Berkovich? No, seguí un poco la cobertura de mis compañeros, pero no pude estar. Trabajo de docente, así que estuve hasta 10:40 dando clase en la nocturna. Pero no pude. Los comentarios que me llegaron y las imágenes que vi es que había bastante gente y que había un buen clima. Buen clima en el sentido de que no había un clima de desmoralización, sino un clima de bueno, somos bastantes en contra del fondo, la actividad está buena, la de la película y otras actividades culturales que había. En ese sentido, bueno, un clima de no resignación, lo cual es importante porque, bueno, más allá de que hoy se pueda votar el pacto con el FMI desde el punto de vista que tienen los votos, y que no va a pasar como el 18 de diciembre del 2017, donde el objetivo era impedir la votación, digamos, un poco por la fuerza de la protesta popular. Pero sí es importante que la protesta popular no le dé marco de legitimación a este pacto, porque este pacto, a partir de hoy para adelante, en realidad va a ser algo permanente. No es que se firmó el pacto y listo, y ya está, y nos resignamos. Sino que a partir de ahora va a haber una disputa permanente en torno al pacto con el FMI y las revisiones trimestrales. Y en caso de que se apruebe esto, ¿qué pasaría en la Argentina? ¿Qué pasaría? Bueno, lo que está firmado ahí en el pacto con el FMI implica un ajuste muy grande sobre las condiciones de vida, en el sentido de consolidar el ajuste de Macri y de estos dos años de Alberto Fernández consolidar salarios y jubilaciones de indigencia, ¿no? El salario mínimo vital y móvil y la jubilación básica que cobra el 80% de los jubilados son de indigencia, no de, ni siquiera de pobreza. Y por lo tanto, habría una situación ya de hambre, de desnutrición, enfermedades en ascenso cada vez mayores. Eso sería prácticamente inevitable, a menos que el gobierno al frente de todos haga algo que no parece que va a hacer, que es que, bueno, el margen para... ¿Se puede bajar el déficit fiscal aumentando impuestos a los ricos? Bueno, sí. Si haces eso, no estarías, digamos, infringiendo el pacto con el FMI y, en teoría, bueno, podrías aumentar, no poner de nuevo el impuesto a la fortuna como algo permanente, podrías aumentar las retenciones, que eso haría bajar el precio de los alimentos dentro del país y que a su vez le incrementaría el presupuesto del Estado Nacional, controlar el comercio exterior, etcétera. Hay una serie de cuestiones que no están explícitas en contra en el programa, pero el gobierno, sin tener el chaleco de fuerza estos dos años, no hizo nada de esto, y las pocas veces que tomó alguna decisión, como el caso de Vicentín y otras, en un sentido progresivo, retrocedió con medio cacerolazo, retrocedió, y a su vez el pacto de anoche con Juntos por el Cambio implicaría, no, Juntos por el Cambio había dicho claramente que están en contra de subir cualquier impuesto, así que no hay ningún indicador que nos podría mostrar que en el marco del pacto con el FMI vaya a haber una reactivación económica y una mejora en la distribución del ingreso, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, en principio, lo que pasaría es eso, una consolidación del ajuste, un incremento, por lo tanto, y un agravamiento de la pobreza, del deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares, y bueno, eso tendría que llevar a crecientes luchas, ¿no? Veremos. Hoy, bueno, ya como sabemos, vamos a salir a las calles y vamos a demostrar nuestra bronca, pase lo que pase, dentro de todo este debate que se está armando. Y la consigna que decimos es no al FMI, no al pago de la deuda ilegítima, ilegal. Y mi pregunta sería esa, ¿por qué es una deuda ilegal? Bueno, sí, ahí claro, está ilegítima e ilegal. Ilegítima es un poco más sencillo. Ilegal hay distintas, en realidad judicialmente todo es discutible, pero hay precedentes. La declaración de deuda odiosa en una gran cantidad de países del mundo y una gran cantidad de casos. La doctrina de deuda odiosa, que más la difunde es Eric Toussaint, que es un economista que a nivel mundial está más especializado en el tema de la deuda externa y que está de visita en el país. Ayer estuvo en ATE Nacional dando una conferencia para múltiples sectores y está yendo a distintos medios y a distintos lugares. Bueno, la doctrina de la deuda odiosa dice que, no solo como algo legítimo, sino también ilegal, dice que las deudas que se toman tienen que ser utilizadas por los propios implicados y para los propios implicados. Si la deuda externa fue tomada para solucionar la crisis argentina y resolver los problemas que había en ese momento, y en vez de usarse para eso, que era lo que se había dicho, se usó íntegramente para que todos los capitalistas, que los grandes capitalistas, los grandes bancos que tenían alrededor de 40 mil millones de dólares en Lebac, Lelix, en letras, en bonos del Estado Nacional Argentino en pesos, los pudieran transferir a dólares y de ahí llevárselos del país, ¿no? Eso fue lo que pasó. Los 40 mil millones de dólares que el fondo en teoría mandó para acá, el Estado, así como lo resolvió lo recibió en una ventanilla y en un mes, por la otra ventanilla, se los habían llevado ya del país esos grandes bancos, y que bueno, en realidad el Fondo Monetario tiene prohibido que las deudas se usen para fuga de capitales, y además del fondo existe esta doctrina internacional que se ha aplicado en distintos países. Por ejemplo, Estados Unidos mismo, cuando entró a Irak y destruyó el país y se quería llevar todo el petróleo, resulta que Irak le debía plata a Europa. Y Estados Unidos hizo una mezcla de deuda odiosa en cuanto al uso del dinero de Saddam Hussein, con el hecho de que Saddam Hussein habría sido un dictador, lo cual es relativo. Pero bueno, usaron esa doctrina legalmente para que toda la deuda que tenía el Estado de Irak con los Estados europeos no se pagara. Quedó no pagada. Así como es el estado de California, que es un estado que tiene mayor población y más PBI que Argentina, también usó en su momento esta misma doctrina y hubo muchos países que lo han usado, por lo cual, bueno, este es uno de los argumentos ideológicos y legales también para no pagar. Se ha popularizado un poco esto de que es una estafa. Bueno, es una estafa esto por varios motivos, pero bueno, claramente no es el... Es un argumento que puede reforzar un poco y que alguna gente que dude se sume, digamos, al repudio a la deuda externa. Pero en principio acá lo que está en el centro es el tema de, creo yo, es el tema de la teoría de que la correlación de fuerzas no da, la teoría de la resignación y de la desmoralización, que el Frente de Todos estos 2 años ha estado 2 años difundiendo la doctrina de la resignación, de que bueno, uno puede prometer cosas en campaña, pero después... si no se puede hacer, entre comillas, si la correlación de fuerza no da, bueno, hay que aceptar realistamente y someterse a los más poderosos, a los que tengan más fuerza o más poder. Este argumento del Frente de Todos durante estos 2 años realmente ha calado fuerte dentro de su fuerza y vemos que, por ejemplo, hoy prácticamente no va a haber sectores del kirchnerismo, del peronismo movilizando. Y bueno, ni siquiera los de Frente Patria Grande o el Partido Comunista y el Partido Comunista Revolucionario, distintas fuerzas que están dentro del Frente de Todos y tampoco van a estar, ¿no? Así que creo que está bien marcar la cuestión legal, pero creo que lo principal acá es una batalla cultural en torno al tema de la resignación que se está difundiendo deliberadamente desde el Frente de Todos y desde el Gobierno Nacional. Decís que que Alberto y eso se resignaron, va, dieron el discurso de decir, o sea, ya está, o sea, la deuda que adquirimos como país ahora la tenemos que pagar. O sea, creo que es uno de los mensajes que siempre da. Yo te Sí, mencionaba, sí, dale, sí, te decí. mencionaba lo de la película de Alejandro Bercovich, que creo que es la que está en YouTube, porque es la que encontré, que habla del Fondo Monetario. No sé si la viste, pero yo la empecé a ver, vi un poquito más de la mitad, y te da entre una bronca, impotencia, ganas de llorar, y decís, es tremendo todo lo que cuenta en la película, porque hace un repaso de lo que se supone que es el Fondo Monetario Internacional, que te lo pintan de colores, el Fondo Monetario, que interviene en los países después de la Segunda Guerra Mundial para que no hayan crisis, y que esto que aquello, pero después Berkovich hace un trabajo territorial, viaja a Grecia, viaja a Portugal, y entrevista a las personas y cómo terminó destruyendo prácticamente las economías de esos países, y sí, estamos ahí de firmar y que estemos casi iguales. Sí, el tema de destrucción, en principio siempre es más importante la reconversión que la destrucción, en el sentido de que si un sujeto, el FMI, la banca internacional, las transnacionales, el objetivo no sería en sí que los países del bueno, el tercer mundo, o Argentina, pero también, bueno, o del primer mundo como Grecia y Portugal, no sería que vivan pobres y ya está, sino que el objetivo es generar cambiar la relación de fuerza. El problema es el poder, digamos, ¿no? El problema es debilitar al pueblo en cuestión, pero no para que quede destruido, pobre y ya está, sino que el objetivo es generar condiciones para que en esos países se vuelva a incrementar la inversión y la producción, de modo de poder generar la plusvalía, el excedente, la riqueza que ellos se puedan llevar. Si ellos se quieren llevar la riqueza del país, bueno, ese país tiene que generar riqueza, ¿sí? No Claro. alcanza con que el país simplemente esté destruido. Entonces, el objetivo es cambiar las relaciones de poder. Bueno, es un poco, hay distintos ejemplos. El caso de Portugal es una crisis capitalista un poco más tradicional. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, hay una crisis, no alcanza el dinero, se realiza un ajuste, se bajan los costos de producción, salarios. Se bajan los salarios, se bajan las jubilaciones, se empeoran las condiciones de producción para los trabajadores. ¿Pero para qué? Para que se recomponga la tasa de ganancia y se vuelva a invertir y a generar ganancias en ese país para los capitalistas. En el caso de Portugal, por ejemplo, ¿no? Si los salarios estaban en 100, por ejemplo, supongamos, estaban en 1.000 euros, con la crisis bajan a 500 euros y la reactivación los empieza a llevar a 600, 700 euros. ¿No? Empieza a recomponerse en Portugal, se empieza a recomponer la tasa de ganancia en base a bajar los costos. Y cuando se empieza a recomponer la tasa de ganancia, se empieza a volver a invertir y Portugal vuelve a crecer. Pero los salarios y las jubilaciones no se recuperan al nivel anterior a la crisis. Esa sería la situación, en teoría, preferible. En el caso de Grecia, hay una destrucción mayor, más de un 10% de la población emigró, que en el caso de Argentina sería como que emigren 4 millones y medio de personas, ¿no? En Grecia emigró más del 10% de la población. Bueno, y finalmente, el turismo griego se empezó a recomponer, porque, ¿no?, hay muchas atracciones permanentes en Grecia y mucha gente que quiere viajar a Grecia de turismo. Y bueno, las empresas turísticas recompusieron su tasa de ganancia bajando los costos de producción. El precio que cobran es más o menos parecido al anterior, pero los salarios, impuestos y demás que pagan es menor. Entonces se recompone, por ejemplo, el sector turístico. Bueno, y se recompone algunos otros sectores. Tiene una industria de astilleros importante. Grecia, hay cierto sector campesino de relevancia. Bueno, hay distintos sectores que finalmente se empiezan a recomponer su tasa de ganancia, pero no los ingresos populares. En el caso de Argentina, está claro, el gobierno comparte con Juntos por el Cambio, frente a todos, comparte con Juntos por el Cambio y con el FMI, que el eje tiene que ser bajar los costos de producción y concentrar la inversión en el sector extractivista para generar commodities que generen dólares. Si ese plan tiene éxito, Argentina podría empezar a volver a crecer, pero que los salarios y las jubilaciones sigan siendo de indigencia. Que esa es la situación un poco dual del 2002, hizo algo así, ¿no? Aumentó mucho la pobreza, se recuperó la tasa de ganancia y empezó a aumentar la inversión con Dualde y Lavagna, pero no querían recuperar los salarios y las jubilaciones. Ese era un poco el plan. Después el kirchnerismo lo habilitó un poco más hasta el 2008, 2009. Así que, bueno, veremos. Esto de que si tiene éxito el plan del FMI y el Frente de Todos, ¿qué va a significar? Y bueno, que va a recomponerse la tasa de ganancia de muchos sectores, se volverá a incrementar la inversión, pero va a quedar una pobreza consolidada terrible. Terrible. Lo que dijiste también aparece en la película, el momento de ese primer paso en Argentina. Pero yendo más a la actualidad, al principio mencioné a Rusia y Ucrania, también menciona el primer momento en el que se creó el Fondo Monetario Internacional, y bueno, que Lenin fue el que se separa del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo esto tiene que ver un poco con todo lo que está pasando? O sea, que Argentina estaba negociando con Rusia, y después con lo que pasó de la guerra, tardó un montón en ponerse en contra de Rusia. ¿Vos decís que tiene algo que ver con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario? Sí, seguro que sí, pero una pequeña corrección antes. El Fondo Monetario se crea al final de la Segunda Guerra, en el 44-45. Sí. Lenin muere en realidad el 24. Lenin está de lleno en el tema del desconocimiento de la deuda externa con la Revolución Rusa, que bueno, después, y aunque después, primero la desconoce y después entra en algunas negociaciones claro, favorables a Rusia, a la Unión Soviética, desde una posición de fuerza. En el caso del 44-45, sí, Stalin queda por fuera, la Unión Soviética queda por fuera, el FMI queda como... Me confundí yo, dije Lenin en vez de Stalin, gran equivocación mía. Sí, había tres mundos, ¿no? Tenemos el segundo mundo, el de la Unión Soviética, el socialismo real, queda socialismo burocrático, queda por fuera, por un lado. Después, el FMI sería una herramienta del primer mundo occidental para controlar al tercer mundo. Y ahí, en realidad, Perón hace que Argentina quede por fuera en esos primeros 10 años hasta el 55. Y Argentina solo va a entrar en el Fondo Monetario Internacional gracias al golpe de Estado del 55. Y bueno, el gobierno, la dictadura que asume con el golpe de Estado del 55, bueno, nos mete con famoso Prebisch, que era un economista argentino bastante famoso, y después va a venir Alzogaray enseguida. Nos meten en el Fondo Monetario, pero para eso tuvieron que hacer golpe de Estado, digamos, ¿no? Bueno, en este caso el peronismo aceptó graciosamente, está aceptando graciosamente la Macri lo trae y el Frente de Todos graciosamente lo está validando, blanqueando y permitiendo. Bueno, eso por un lado. En cuanto a la pregunta en sí, el tema de la guerra de Ucrania, sí, sin duda que se están moviendo todas las piezas muy rápido a nivel mundial, está habiendo un cambio histórico, no sabemos bien para dónde va a ir, pero lo que sí está claro es que este es un momento histórico como la caída del muro de Berlín o el comienzo del neoliberalismo con las dictaduras de los 70, se están produciendo cambios históricos, estructurales, aunque veremos para dónde rumbean, pero que está habiendo esos cambios seguros. Y bueno, sí, Alberto Fernández primero acordó en enero con el rumbo actual de acordar con el FMI lo que se va a firmar hoy en la Cámara de Diputados seguramente. Después hizo la gira de Rusia y China, estuvo con Putin y Xi Jinping, y dijo que Argentina necesita romper con la dependencia con el FMI y Estados Unidos. Sí. Y a los 10 días volvió al punto de partida con el juego de la OCA a decir que, bueno, que hay que firmar lo que el FMI diga porque si no hay una catástrofe. Claro. Así que bueno, sí, lo que estamos viviendo es una situación donde Estados Unidos, que tiene poder de veto en el FMI, claramente está diciendo, bueno, miren, para firmar este pacto, concretar este pacto, entre otras cosas, además de condiciones internas, tienen que alinearse con Ucrania y con Estados Unidos. Eso está claro. Ahora bien, seguro que el Frente de Todos, el Gobierno Nacional, seguro que intentará seguir jugando a dos puntas. Con China eso es más posible, porque China tal vez, a su vez, también juega a dos, tres puntas. La diferencia, claro, es que China siempre pone condiciones, juega a dos, tres puntas y siempre gana, digamos, ¿no? En cambio, Argentina es como que siempre pierde. Argentina no tiene condiciones para jugar a dos, tres puntas y bueno, y así que Alberto Fernández va a intentar seguramente sostener en algo su relación con Rusia, lo cual va a ser muy difícil. En cambio con China, bueno, sí es más posible porque China tiene las condiciones para hacerlo. Una vez que se firme esto dentro de 10 días, bueno, Argentina intentará jugar esto a dos puntas, pero en enero todavía parecía posible. China decía, bueno, podemos firmar la ruta de la seda, hacer grandes inversiones en infraestructura, en particular para que Argentina pueda exportar commodities con menor costo a China, lo cual le convendría a los grandes exportadores argentinos y a China, ¿no? Esa intención va a seguir estando. El tema es que, sí, la guerra en Ucrania se acentúa, y parece que por lo pronto se está acentuando. En ese caso, bueno, hay que ver si China es capaz de sostener este doble juego de tener grandes relaciones con Rusia, pero al mismo tiempo sostener relaciones con Ucrania, con Turquía, con Estados Unidos. China lo está intentando, pero veremos hasta qué punto lo logra. Perfecto, muy claro. Leandro, sé que te tenés que ir ahora a la marcha. En este momento deben estar marchando hacia Congreso, ¿es así? Sí, había marchas hoy desde las 10 de la mañana, concentraciones del movimiento piquetero. Por un lado, bueno, de lo que es la Coordinadora por el Cambio Social y la autoconvocatoria por la investigación de la deuda. A las 11 se iba a ir juntando con el resto de la unidad piquetera, que bueno, es el sector donde encabeza un poco el polo obrero. Después los sindicatos, yo por ejemplo estoy en mis dos sindicatos, yo soy docente, estoy en AGDU y ADEMIS, los dos sindicatos hoy hacen paro, así que bueno, por suerte me cubren y puedo hacer paro, no ir a trabajar y ir a la marcha tranquilo. Pero recién entre ADEMIS a las 14 horas y AGD a las 15 horas. Sí, yo creo que una incógnita me parece es el realmente para poner en cuestión en un sentido más drástico en la votación el día de hoy, no va a ser posible. Las organizaciones, yo creo que las organizaciones sociales, políticas, van a poner en la calle, vamos a poner en la calle unos, y sindicales, vamos a poner en la calle alrededor de 100.000 personas, pero eso no alcanza y ahí hace falta sí o sí un factor espontáneo. Porque aparte, ante las cámaras de la televisión, que son un mediador indispensable hacia la población argentina, claro, si aparecieran como el 14 y el 18 de diciembre del 2017, aparecieran jubilados, estudiantes, trabajadores, sueltos, independientes, protestando activamente, bueno, eso legitimaría mucho la marcha y complicaría realmente a los diputados en el recinto. Si hay solamente una marcha ordenada de organizaciones, bueno, eso es importante para marcar el rechazo, pero no podría ir más allá de ese rechazo. Bueno, espero que esas personas nos estén escuchando y que se acerquen en todo el día al Congreso, porque va a ser una movida bastante grande. Muchas gracias, Leandro, por estar de nuevo acá en Así es la Vida, y bueno, te dejamos libre para que encares para el Congreso. Bueno, muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo. Muchas gracias. Vamos con un poquito de música. El que recién estábamos escuchando era Leandro Rodríguez hablando sobre el Fondo Monetario Internacional y la actualidad de lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Vamos con música. Leito, ¿con qué seguimos? Sí. Uno que, a ver, quiero algo que me transmita energía. Y creo que Speed of the Light, la velocidad de la luz, con el tema que es Kill the Vibe, matar la vibra, es un buen tema para empezar y para ir escuchando mientras vamos en conjunto a las calles. Life! Bueno, acá empezamos con Luz de Luna de Sailor Moon. Un anime bastante de nuestra época, digamos. me colgué mal con todo lo que pasó recién. Pero nada, bien. Hoy vengo a hablar de un poquito del anime de nuestras épocas. Los 90, hay algunos de antes y hasta el 2000, 2000 y piquito. Esa es mi época. Sí, sí, sí. Y ustedes son los llamados millennials y yo soy como una especie de entre un millennial y un centennial porque nací en el 99, pero me crié con todo lo que venía en el 2000. Ustedes se criaron con todo lo que venía en los 90, ¿no? Exactamente. Bueno, muy chido. Y algunas cosas de fines de los 80 también. Que, ese más Lucas, yo no tanto por ahí. ¿Qué estás queriendo decir? Eso es el más longevo. Y sabes que, bueno, pedí esta canción porque me la había pedido Leo. Yo no me acordaba. Después cuando la escuché dije, la de Sailor Moon. Bueno, Sailor Moon se estrenó en el 92 y no me acuerdo mucho de la trama de este anime, pero sé que lo veíamos en familia, encima mis hermanos, mis hermanas, y lo veíamos con mi viejo. Cuando éramos chicos, mira, en Canal 7 lo daban. Me acuerdo que llegábamos de la escuela, iba a decir, y no es así, porque nosotros íbamos a la mañana al colegio. Me acuerdo que había un programa que daba a las 5 de la tarde donde te pasaban anime en Canal 7. Magic Kids, boludo. No, dije Canal 7. Yo no tenía cable. ¿Era de Canal 7? Yo no tenía cable, boludo. Yo no tenía cable. Yo veía anime. Pero, boludo, Magic Kids era de aire. O sea, era como, no sé en qué canal. Creo que era en el 7 o en el 9. Donde a la mañana pasaban como Magic Kids quebró. O sea, quebraron. Un canal les compró los derechos. Y cada cierto horario a la mañana pasaban una programación vieja de Magic Kids, donde pasaban Sailor Moon, Dragon Ball, los dibujitos yankees de los 90 también. ¿Estás hablando de Magic Kids o estás hablando de otro? No me acuerdo ahora. Yo sé que lo veía por ahí, pero no me acuerdo. En Magic Kids sí sé que vi. A jugar con Hugo. Claro, esto de esa época, ¿no? También. Y Leo, vos, decime, ¿de qué trata Sailor Moon? ¿Te acordás vos? Yo me acuerdo que había unas chicas mágicas. Es de chicas mágicas, es el de qué trata, ¿no? De cómo se le dice a ese tipo de anime. Claro, no sé cómo se le dice a ese tipo de anime. Lo que tiene Sailor Moon es que es como tomar cocaína que no sabes con qué está cortada, básicamente. Porque, o sea, las animaciones de Japón y más en esa época eran como muy flasheras. Pero sí, tiene como, intervienen objetos mágicos, dioses, seres místicos, donde un grupo de estudiantes... es difícil de explicar, boludo, ahora que lo pienso, pero es una buena serie, ¿eh? Bueno, anda a explicar Dragon Ball también. Anda a explicarle a alguien de qué carajo trata Dragon Ball. Estás una hora y media explicándolo. O sea, es lo mismo pasa con Sailor Moon. Ahora creo que esas cuestiones de que se toma el anime, porque el anime obviamente no siempre se conserva, sino que también va evolucionando. Hoy en día es como un poco más sencillo de explicar ciertas cuestiones. ¿Qué sé yo? Explicar Ataque de Titanes es mucho más sencillo que explicar Sailor Moon o explicar Dragon Ball. Que son como series mucho más complejas y que incluso se van desarrollando y que los mangas se van desarrollando a la vez, porque como sabemos... La mayor parte de todo el anime tiene como antecesor un manga ya escrito. Para los que no saben, un manga es como un cómic, pero oriental. Y me hiciste la pregunta de Sailor Moon y me costaría explicarte, y creo que estaríamos una hora y media explicándolo. Pero sí, básicamente es eso, seres de luz, siempre se identifican con planetas, hay linda mitología por ahí. Y era muy chico cuando los vi, boludo. Vos decís que gracias a Sailor Moon ahora todo el mundo lee la carta astral y esas cosas, Leo. No, eso no es más de los Caballeros del Zodíaco. Yo creo que de los caballeros, pero igual nada que ver. Y hablando de caballeros, también es otra de las series que traje hoy, Los Caballeros del Zodíaco, pero esta es más vieja todavía. Es de 1986 el anime. Si tenés la, perdón, Lucas, pero si tenés la canción de Los Caballeros del Zodíaco en español latino, ponela en algún momento, porque esa también es un temazo, ¿eh? Y la canción Siga, en Lucas. español también. Continúe, Lucas. ¿En español o en gallego? Díganme ustedes. No, en No, en latino, en gallego latino. no. En En latino, en latino. latino. ¿Esa? Sí. Sí. Los Caballeros del Zodiaco. ¡Cállate! Siempre la verdad vencerá todo el mal. Qué bueno. Bueno, para hablar de Caballero del Zodíaco, tengo que abrir un paréntesis gigante porque detestaba los Caballeros del Zodíaco cuando era niña. No cállate. me gustaba, boludo. No me gustaba, lo detestaba. Su animación me parecía una mierda. Cuando era niña, lo vi más de grande y me encantó. Dije lo que me perdí cuando era chiqui. Pero nada, eso. Caballero del Zodíaco, Ikki con su armadura, los poderes de Pegaso. Aries, Tauro. Sí, los Caballeros Dorados, Mu de Aries. Me encantaba Mu de Aries. Y De porque sos de Aries, guachín. Exactamente. Decí Además la tenía. verdad, yo también, es mi favorito porque también soy de Aries, boludo. Encima tenía esa habilidad de la pared que no la podía pasar. Muy defensiva. Y nada, es un peleas. Es de peleas. Tienen que Mucho más salvar. complejo que eso, igual, ¿eh? Sí, seguro. Yo, como te digo, no lo vi. Yo sé que tenían que salvar a Iori, ¿cómo se llamaba la Atena? ¿Cómo se llamaba la que hacía de Atena? La No me acuerdo. reencarnación de Atena. Bueno, tenían que salvar a la reencarnación de Atena que la secuestraron, al menos lo que recuerdo yo, ¿no? De lo que vi. Que casi siempre la secuestraban encima. Era como, dale. ¿Qué pasa? Cuídenla más. ¿Dónde están los caballeros dorados en ese momento? Como la princesa de Mario, boludo. Claro, exactamente. Pero nada, muy buena serie Los Caballeros del Zodíaco. Y sigue siendo ahora, todavía casi todas estas series, ahora se siguen nombrando. Todavía cada vez que se recomiendan animes y todo esto. Se siguen nombrando. Hay algunos que la detestan, como la que sigue. Hay personas A que ver. odian Dragon Ball. Yo no lo odio, pero no me entró, no sé. No, yo de chico me encantaba Dragon Ball. También nos juntábamos con mi viejo, mis hermanos, a ver Dragon Ball. Y nada, tengo buenos recuerdos. Terminé de ver Dragon Ball de grande, porque ¿qué pasa cuando tenés canales de aire solamente para ver al Dragon Ball? Llega un momento que esos canales, ¿cuántos capítulos compran? De los 700 que hay, compran 50. O sea, vos miraste esos 50 capítulos y te empiezan de nuevo la saga y vos decís, no, porque yo quiero saber qué pasa después de esto. Así que Dragon Ball lo terminé viendo de grande. O sea, Claro. Dragon Ball es la historia de Goku cuando es un niño todavía. Después está Dragon Ball Z, que es cuando empieza la saga de lo de cuando llega Vegeta y Nappa. Claro. Es la mejor, o sea, Dragon Ball Z para mí es la mejor. Lo que es antes, no lo llegué a ver nunca entero, lo que es Goku de chiquitito. Y Dragon Ball GT creo que... Akira Toriyama no hace Dragon Ball GT, ¿o me equivoco? No, no me acuerdo. Igual Dragon Ball GT es una cagada. Es una cagada. Dragon una Ball AF. Dragon Ball AF. After Continuum. ¿Recordás de eso? Sí, me acuerdo. Para los que no saben, nivel 700. Para los que no saben, Dragon Ball AF era como un mito urbano que se estuvo estableciendo más que nada en las zonas aledañas al conurbano bonaerense, creo, porque quizás en otras provincias también habrá pasado, pero había un rumor que existía un Dragon Ball AF. Yo estaba en la primaria cuando estaba ese rumor, y donde en las ferias y lugares donde se comercializaban películas pirata había una famosa película de Dragon Ball AF, en la que todos decían que Goku se convierte en Super Saiyajin 5, ponele, o Vegeta se convierte en Super Saiyajin 8 o 9, y los pibitos, obviamente recontra emocionados, se comían esa peli. De hecho, a mí me la compraron, y yo fui muy emocionado a poner la película, y lo único que había eran fotos, no fotos, sino dibujos. Dibujos, eran de dibujos. Los personajes de Dragon Ball, con pelos muy largos y con música de Evanescence de fondo, sí, o Green Day, y chicas en tetas. De golpe veías eso y de golpe una imagen aleatoria de una chica en tetas. Y venía también incluida un capítulo de Dragon Ball GT, pero en japonés. O sea, no estaba ni subtitulada al español, en japonés puro y único. Y claro, creo que eso también aumentó mi, creo que mi odio hacia Dragon Ball. Ah, no mi odio, sino como que, no sé, tengo ese pequeño trauma gracias a Dragon Ball AF que nunca existió. Bueno, lo que iba a decir yo es que incluso hacen una película, seguramente la hacen fanático, con un poco de edición y un poco así, que las películas de Broly, que estaban muy buenas, que eran como mundos alternos, o no sé, nunca explicaron el tema de las películas, que Broly también llegaba al Super Saiyajin 15.000, y así, era una locura. Esos CDs, esos DVDs que se circulaban por cualquier lado, que Lucas los vendía ahí enfrente de su casa. ¡Qué Dios! Era el dealer. Nah, yo nunca vendí DVDs truchos. Digo esto. Pero está bien, boludo, no pasa nada. Estamos con compas de confianza. Ah, igual, sí. Como tengo la feria, yo también vi esos supuestos capítulos. Nada, era todo. Es verdad, cuando dijiste dibujos, me acordé de ese DVD de AF, de Dragon Ball AF. Dios mío, cómo detesté eso. Pero. ¿Las cartas llegaron? Yo no me acuerdo. Sí, tenía cartas. Había cartas de Dragon Ball, pero yo no las tenía. De lo que sí tenías cartas es de Yu-Gi-Oh! Es otra serie del 98. Yu-Gi-Oh! Me gustaba. Otra de esas series que no pude llegar a terminar, pero sí vi mucho. Y nada, Yu-Gi-Oh, dioses antiguos, juego de cartas, los monstruos aparecían en la arena donde peleaban. Yo me acuerdo que me encantaba eso. No sé si ustedes tienen recuerdo de Yu-Gi-Oh. Gus, no sé qué vio y qué no. Sé que él odia el anime. pero no sé si vio Yu-Gi-Oh en algún momento. Yo vi algunas capítulos. Creo que hay una película, ¿no? De Yu-Gi-Oh. Sí, tiene que haber seguro, sí. La película la vi. Intenté jugar a las cartas porque mi vecino era muy fanático de Yu-Gi-Oh, tenía todas las cartas. Yo no entendía nada. Yo juntaba al más grosso de todos, que creo que estaba dividido en como 5 o 6 cartas, y bueno, yo, bueno, ya está, gané con este. No, nunca entendí cómo se jugaba. Pero bueno, onda. Igual es verdad eso, lo que decís. Le ponía onda. Si juntás a Exodia, las 5 partes de Exodia, ganás automáticamente el juego. Es así, yo las tenés que juntar, que es lo difícil. Y nada, Yu-Gi-Oh! Empieza así también, uno de los primeros duelos grosos de Yu-Gi con Seto Kaiba, el que tenía los tres dragones azules, los tres dragones blancos de ojos azules. Yu-Gi le gana así a Seto Kaiba, sacando a Exodia. Y es en los primeros capítulos eso, así que nada, tranqui. Encima, el juego de cartas que estaba bastante de moda, creo que se popularizaron mucho cuando yo estaba en la primaria, a la par creo que con las tarjetas de Dragon Ball, que también eran para jugar así, y nadie sabía cómo jugarla, entonces las daban vuelta con la mano, y ese era el juego. Pero las de Yu-Gi-Oh! Eran como algo que nadie entendía, porque éramos chicos, entonces nos inventábamos las reglas y encima jugábamos tipo apostando las cartas y yo me acuerdo que me había ganado cartas mintiendo, tipo como diciendo, no, pero yo tengo el dragón dorado, que este es, acá figura que tiene 3 niveles, pero en realidad tiene una carta magna abajo que hace que, no sé, que sea el doble de puntuación y no sé qué, y el pibe me miraba y me daba la carta, tipo, bueno, está bien, perdí. Y yo creía que, viste que, no sé si se acuerdan, pero las cartas de Yu-Gi-Oh! Tenían como pelotitas arriba, y la teoría nuestra era que a mayor cantidad de pelotitas era la carta más poderosa. Entonces, obviamente era un juego muy aburrido, pero todo era para ganar cartas directamente. Y el más gil era el que se terminaba despeluchando. Vos siempre tenías que captar al pichón, el que vos decías, a este seguramente le puedo sacar un par de cartas, y eso pasaba. Es verdad. Después esas pelotitas, te enterás que esas pelotitas te marcan la cantidad de, a veces, de sacrificios o que necesita la carta para ponerse sobre la mesa también, ¿no? Claro, tiene sentido. Lo que decíamos igualmente, nosotros. Igualmente, Yu-Gi-Oh! Es mucho más fácil que jugar Magic. Los invito a jugar Magic, banda, vas a ver lo que es difícil. ¡Oh, boludo! Yo presencié un torneo de Magic en Lomas. Un olor a chivo había, pero, boludo, sí es re difícil. No entendí nada, nada entendía. Yo decía, estos pendejos están chamullando, no creo. Pero estaban tirando como que... Estaban re en una. Un silencio había... zarpado, y no entendí nada, boludo. ¿Cómo es eso? Yo jugué Magic un mes. Mi primo me invitó, me dijo, che, jugá que está bueno. A él le encanta, tiene mazos de Magic en físico. Nunca tendría algo así, porque la verdad es muy caro. En realidad, las cartas de Magic están muy bien hechas porque el arte que tienen está bien hecho. Tienen personas dedicadas al arte de sus cartas. Pero nada, es muy difícil. Para mí es muy difícil jugar Magic. Yo todavía hoy, si me pongo a jugar una partida, todavía no entiendo cómo se juega. Y eso que estuve casi un mes jugando. No en físico, sino tenía el juego acá en la compu instalado. Así que nada, eso. Y sigo con esta lista. Creo que este es el más conocido, yo creo que más que Dragon Ball, más que Sailor Moon, que para mí son los pilares también, que es Pokémon del 97. Ahí sí te tengo que cagar a ti, boludo. Ahí yo creo que no puedo participar de esta conversación, boludo. No, mirá. Sorry, sé que a ustedes les gusta, ¿no? Yo tengo que decir que sí, Leo. No me preguntes por qué, pero yo tengo que decir que me encanta Pokémon. A ver, explíquenme, boludo. Pokémon va así. Cumplís determinada edad y te echan de tu casa con unas pokebolas a recorrer el mundo. Cumplís 10 años y tus padres te dicen, bueno, Anda a ganar la liga Pokémon y te dan una patada. Vas a visitar al profesor Oak, que te da uno de los tres Pokémon iniciales, dependiendo del juego, son Charmander, Squirtle y me falta uno, el Bulbasaur. Cachú. Uno de esos tres. No recuerdo por qué Ash tenía a Pikachu ahora. Creo que era el único que le quedaba. Saludado. Sí, es el Claro, único que le queda elegir. a Oak, pero Pikachu no quería estar dentro de una Pokébola. Creo que por eso se lo quedó Ash. Ah, es verdad, es verdad. Sí. Él era vegano. Claro, ponele. Y hay una cosa con todo esto de Pokémon, el tema de que los Pokémones son los animales. Entonces, ¿qué carne comen la gente y los Pokémon? Nunca nadie aclara. Sí. ¿Viste que comen como una mierdita marroncita los Pokémon? ¿Pero qué es eso que comen? Son esas preguntas, viste, que hacen los frikis en las convenciones donde está el creador sentado en una mesa. Le dice, si Lo todos hice. los Pokémon son animales, entonces, ¿qué es lo que comen los cosas? Y no sé qué. Y John te mira con cara diciéndote, bueno, loco es ficción, no sé, imagínatela, qué sé yo. Lo hizo un mago, lo hizo un Sí. hechicero. Un hechicero. Te la hago simple, lo que yo interpreto que es Pokémon son un grupo de pendejos que tienen pelotas donde tiran una pelota y de esa pelota sale un bicho. Y se pelean. Y lo que no entiendo de Pokémon es por qué mierda pelean por turnos. Porque si vos decís, es como una pelea de gallos, bueno, largás a tu gallo a pelear con el otro gallo y se cagan a trompadas o se tiran poderes o lo que sea. Pero no. Uno tira una Pokébola, sale un bicho, entonces vos tenés que decirle a ese bicho qué ataque tiene que dar. Entonces, Impact trueno. Pikachu, Impact Trueno, track, y le da al otro, ¡ah, ya! No sé qué. Entonces el otro dice, Bulbasaur, tirame un chorro de leche, y le tira un chorro de leche. Y Pikachu, ¡ay! Me dio. Y así se van turnando y se van golpeando entre sí. Eso, ¿me equivoco? ¿Hay algo en lo que estoy equivocado? En el juego es así. No, Yo en la creo que por. animación también, boludo. Si No, yo la conozco por la animación. No, pero en la animación no atacan por turnos. Es como que van peleando, o sea, te van mostrando cada uno que hace los ataques, pero también le dice esquiva eso o hace tal cosa y esas cosas. Pero en el juego sí, es por turnos. Es un RPG por turnos, digamos, los juegos de Pokémon. Yo creo que porque la consola en ese momento no daba para mucho más. Bichos pelotudos, boludo, porque encima le dan, ponele el rayo, le hice impacta. Es como, uy, es que no me dijiste que lo tenía que esquivar, pero esquivalo vos, boludo, no tenés conciencia propia. Es como que me parece muy raro. Tranquilo, Leo, tranquilo, sí, tranquilo, Estoy sí, estresado, boludo. Oh, es un el hijito, es FMI, un hijito. Pokémon, basta. FMI, Pokémon, es verdad. Tranquilo. Nada, nada. La primera temporada de Pokémon me gustó mucho. Las otras las dejé. Así que no sé qué tienen. Ah, la Liga Johto también la vi con mi hermano. A mi hermano le gusta mucho Pokémon. A mí me gusta mucho. Me gustaba mucho, me acuerdo. Más que Pokémon. Y es algo que no tiene tanto éxito como Pokémon. Que es Digimon del 99. En Digimon, bueno, están los niños elegidos, que cada uno representa una cosa, valor, amor. Bueno, así, no me acuerdo ahora, creo que eran siete. Cada uno representaba una cosa diferente. Y tenían a su Digimon, que es Digital, Monster significaba Digimon. Así que, ah, me colgué, perdón. Y nada, a mí me gustaba más que Pokémon. No, sí, porque, no sé, me parecía más divertido. Además, los monstruos se transformaban en cosas muy raras algunos. Había dinosaurios, había robots, había esqueletos. Uno de los primeros villanos creo que era Patamón, que era como un... Patamón no, Etemón, que era como un monito. Y nada, eso. Del 99, dos años después de Pokémon. No sé si... Leo, ¿viste Digimon? ¿Tenés algún tipo de gozo? Digimon, sabes que no me acuerdo, pero sé que es la misma gilada que Pokémon y que creo tener. Es como que lo han acusado de plagio, puede ser. Nunca los vi. No sé. Digimon, Pokémon. Había buenos alucinógenos en esa época, ¿eh? Sí, exactamente. Porque, claro, había un movimiento ahí con el tema de los alucinógenos, boludo, porque hacían lo mismo, pero hacían buenas cosas, ¿eh? Ojo, no estoy criticando esas épocas, porque impactaron, boludo, o sea, Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh, que parecen cosas como tan sencillas, terminaron impactando, y es re loco pensar también que en cierta parte las animaciones... De esas cuestiones se hicieron en parte por vender un producto, ya sea un juguete, ya sea una carta o ya sea vender un videojuego. Y está buenísimo. Y de esa época no. Creo que no tengo más animaciones. Porque además, qué sé yo. Ah, Yu Yu Hakusho. ¿No mencionaste Yu Yu Hakusho en este momento que me caí? No, no, no. Y del 92, Yu Yu Hakusho. Esta la vi cuando tenía 17, o sea, no la vi de niñe, así que... Y ahora no me puedo acordar bien de qué iba. Sí que había personas que peleaban, no sé si en unos torneos o algo así, pero no me puedo acordar bien la trama. Yo te cuento. Porque... La famosa duelo a muerte con cuchillos, también sé qué pasa ahí. Claro, mira, te voy a explicar la trama y también te voy a explicar esa escena, porque a Yu Yu Hakusho la vi hace un poco, la vi y la terminé hace muy poco. Consiste en un estudiante que, bueno, en Japón tienen como, los estudiantes de Japón tienen como una costumbre, en esa serie, ¿no? No en la vida real, de quién es el estudiante más fuerte, el estudiante más picante, el más guacho. El más picante, ¿quién es? Y bueno, este pibe que es el protagonista, que ahora no me acuerdo el nombre, era el más picante, el que sabía pelear mejor, qué sé yo. Entonces, este pibe tiene un accidente en la cual fallece, pero no muere del todo, sino tiene que participar en un torneo en el que los demonios tratan de apoderarse del poder del universo o de la Tierra. Entonces, él tiene que participar en nombre de la Tierra junto a otro grupo de pibes, para salvar la Tierra, básicamente. Y es un torneo, y en este torneo participan, como mencionó Lucas, hay una escena que se hizo muy meme, que se hizo un meme donde un tipo saca cuchillos y dice vamos a hacer un duelo a muerte con cuchillos. Entonces la gente se asombra como, y se extraña y está como confundida, como diciendo, ¿duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es eso? Y no sé qué es, creo que van a pelear con cuchillos. Y la cuestión es que está mal traducido, porque en realidad lo que se hace no es que pelean con cuchillos, no es que se dan facazos, sino que los cuchillos los ponen en el piso, los clavan en el piso, y tienen que ponerse, y tienen que pisarlos, como apoyándose sobre el filo de los cuchillos, y tienen que pelear de esa manera a puño limpio. Está mal traducido en realidad. Eso es lo que tiene, son las pequeñas joyitas que nos da el español latino. Cuando no queriendo dar con un caño a las traducciones latinas. Ojo, yo avalo las traducciones latinas, ojo, no estoy diciendo lo contrario. ¿Querés que le digamos Homer? No, boludo, ese es el español gallego. Homer, en realidad es Homer, pero claro. Homero queda mejor. Homero. ¿Qué otros animes de nuestra infancia tenemos? Del 99, este es de robots, que es Medabots, recuerdo que me gustaba mucho. Sigue la misma línea de Pokémon y Digimon, pero esta vez con robots. Los chicos se compran los robots, le ponen una medalla, por eso se llama Medabots, que es las dos palabras, medalla y robot juntas, y queda Medabot. No, no, yo no sé, la gente que les pone títulos a las cosas en ese tiempo no era muy imaginativa. Y nada, también es muy parecido a lo que es Pokémon. Las personas van peleando y les van ganando partes de que tienen de su robot o de otro. O sea, le ganás a uno, entonces le ganaste un pedazo del brazo o una parte de las piernas y cosas así. Y después, como siempre, estaba la organización mala, que encima es muy parecida al equipo Rocket, solo que están vestidos todos de negro acá. El equipo Rocket está vestido todo de blanco con una R en su uniforme. Pero me acuerdo que me gustaba mucho. No sé. En ese tiempo, nada, qué sé yo. Uno se divertía con lo que había, ¿no? Tampoco es que había muchas cosas para ver. Menemismo, devaluación, 1-1. Estábamos medio... Estábamos muy mal en los 90, yo por suerte no, porque no estaba, no existía, pero teníamos esas pequeñas joyas, se tenían esas joyitas, y bueno, se disfrutaba lo que había. Igual estaba buena esa. Sí, eso sí, sí, sí, sí. Para los que no quieren ver, justo estábamos hablando con Gus, no tiene final Medabots, o sea, no te muestran cómo le ganan al malo, al menos en el anime. No sé si el manga será igual o lo continuaron, por las dudas, porque yo también me quedé como, acá falta algo. Era muy bueno. Como un final. Hay como creo que había como un final, Sí, sí, sí, eso sí hay, pero vos... ese final, al final del capítulo, estamos lo dejan abierto. Sí, lo dejan abierto. Lo dejan como que van a pelear contra esa persona que está detrás de todo. Y nunca pasó. No, ajá, exactamente, nunca pasó. Muy bueno, pero era muy bueno, a mí me gustaba mucho. Bueno, Lucas, espectacular. ¿Tenemos estrenos para esta semana? ¿Recomendaciones? De estrenos, no. los únicos que estoy pensando ahora son los que dije el lunes, que son los de mañana, que no quiero ver otra cosa hasta que no llegue mañana y ver la Tabú y el Proyecto Adam, que son las que recomendé el lunes. Perfecto. Las tenemos, se estrenaban en estos días nomás. La semana pasada mañana. Todavía no estaban para mañana. Perfecto, Lucas. Bueno, ya son 12 y 22. ¿Vamos con un poquito de música, Leo? Dale, vamos con un poquitito de música. Vamos a escuchar a un músico llamado Levi Cifre, que tiene una canción que es bastante conocida, y no conocida por él, sino porque otro artista bastante conocido llamado Eminem los amplió en una de sus canciones, de My Name Is, una de las canciones más conocidas de Eminem. El tipo sampleó la canción de Levi Cifre, I Got The, así que deleítense, historia. We'll be right back. Hey, let's go. Estamos acá de vuelta con la sección de música. Nuevamente estamos a jueves. Tengo el horario aquí. Son las 12:30 clavadas. Tenemos media hora de programa todavía y todavía nos quedan algunas novedades. Quizá nos patinemos un par de minutitos más. Todo sea por la causa, todo sea por el entretenimiento, obviamente. Nos dedicamos a eso. Qué loco decir, ¿no? Nos dedicamos al entretenimiento. Pero sí, nos dedicamos a la comunicación y un poco al Comunicación. entretenimiento. A la comunicación y más que nada, y eso es lo que vengo a hacer yo ahora en este momento, comunicar, dar información, tirar datos que quizás ustedes no sabían. Y uno de los datos con los que nos estuvimos inundando todos, creo, en estos últimos 2 semanas, por lo menos, es lo que estuvo pasando básicamente con Residente y J Balvin. No nos vamos porque esto ya lo hemos hablado, porque lo de Residente y J Balvin, el conflicto que tuvieron, viene de hace bastante tiempo en los Emmys, y que yo ya hablé de los Emmys y ya hablé del conflicto que tuvieron J Balvin con Residente. Así que en eso no me voy a explayar. En lo que sí vamos a usar de disparador es lo que pasó con Residente y con el tema que lanzó Residente, que para los que no conocen, Residente es el ex cantante de Calle 13, Residente y Bizarrap, también un productor, músico, uno de los más importantes en la movida urbana, y me atrevería a decir que creo que el primero y el único más importante, que es Bizarrap, lanzó una canción como las que suele lanzar él, creo que una vez al mes o no sé, cada 2 semanas siempre lanza algo. Canción interesante, donde Residente se dignó a bardear a J Balvin en determinado momento de la canción. Canción larguísima, canción muy larga. Así que vamos a escuchar un pedacito nada más, para ver cómo entra esto, para las que no le escucharon, a ver. ¿Mando? Y sí, mami, Eri. A ver. Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo, asomando la mirada como un cocodrilo en el río Nilo, ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue Milo. Sentado en una silla bajo una sombrilla en camisilla, con el perro mordiéndome la zapatilla, eructando tortillas y las tostadas con mantequilla, apuntando al horizonte con un rifle sin mirilla. Mientras hablo solo como Don Quijote, con espuma de cerveza en el bigote, esperando a que estos hot dogs salgan del camarote como un brote, antes de que se les hunda el bote. Pero como siempre, la mierda sale a flote. Estoy preparado para darle a estos soplapotes hasta que el cartucho se me agote. Hoy les tumbo el marketing de un tirón, como tumbamos las estatuas de Cristóbal Colón. Bueno, esa es un adelantito de lo que trajo Residente. Hubo muchas críticas, hubo mucha gente que lo bancó, porque la verdad que lo escuché entero al tema y lo recontragastó mal. No solo lo hundió, sino que lo pisoteó y se meó encima de él. Como que mucha gente apoyaba eso, pero también había otro sector que obviamente criticaba el hecho de que Residente haga constantemente apología a la violación, como eso de te voy a coger, te coge, puto, y de esas cosas que también incomodaban a muchos. La verdad que no estoy tan metido en el tema, porque ya lo hemos hablado y es un poco aburrido, pero lo que sí quiero hablar es de estas cuestiones que se llaman diss tracks, que este es el título de la sección de música de hoy. ¿Qué es un diss tracks? Fácil y sencillo, un artista, como poniendo de ejemplo a Residente, le dedica una canción insultando o bardeando a X artista, vamos a poner J Balvin. Y ponele que J Balvin en 2 semanas, un mes, le vuelva a contestar. Eso que se armó ahí es un diss track. Que para vos entender lo que está pasando en esa situación, tenés que escuchar las dos canciones. Es una estrategia de marketing tremenda, porque ambos salen beneficiados. Obviamente en lo moral quizás uno salga ganador, pero en ventas y en lo económico los dos están joya. Esto viene hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Se te diría que se popularizó con la movida urbana. Y hablando de movida urbana, dos de los exponentes más importantes de los diss tracks, dos leyendas del rap de los 90 de los Estados Unidos, uno es Tupac y el otro es Biggie. La historia entre Tupac y Biggie es reinteresante, pero es muy larga. Así que si quieren, en algún momento lo vamos a debatir. Es muy interesante y muy larga. Les recomiendo una serie que está en Netflix que relata lo sucedido entre Tupac y Biggie desde la visión de un policía. Porque para los que no saben, Tupac y Biggie están muertos. Ambos murieron en circunstancias muy sospechosas, casi de maneras muy similares, donde los dos fueron tiroteados desde un auto. Primero lo matan a Tupac, tiempo después lo vuelven a matar a Biggie de la misma manera, y lo que los une a ellos en toda esta sincronía es la cuestión de que eran amigos, raperos. Tupac ya era un nombre en la industria del rap, pero Biggie recién empezaba y Tupac le da una mano. Algo pasó entre ellos, que quizás lo hablaremos en otro momento, donde se pelean, donde se pelean. Y Tupac, cuando se pelean, le dedica esta canción a Biggie. A ver, que suene. Hit 'em Up, de Tupac. So I fucked your bitch, you fat motherfucker. Westside, bad boy killers. You know who the realest is, niggas. We bring it to you. First off, fuck your bitch in the click you claim. Westside, when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus, Puffy tryna see me weak, hearts I rip. Biggie Smalls and Junior Mafia, some mark ass bitches. We keep on coming while we running for your juice. Steady gunning, keep on busting at the boots. You know the rules. Lil Caesar, go ask your homie how I leave you. Cut your young ass up, leave you in pieces. Now be deceased. Lil Kim, don't fuck around with real G's. Quick to snatch your ugly ass off the streets. Fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Para los que no entienden en inglés, básicamente la primera estrofa ya empieza a decir de que te haces el mujeriego y yo mantuve relaciones sexuales con tu mujer, por así decirlo. Muy fuerte, muy bardeándose, como muy, muy violentamente, amenazando con matarlo, con hundirlo, le dice gordo, un montón de cosas que hoy en día serían muy canceladas. Imagínense, lo cancelaron a Residente, a Tupac lo hunden, si saca un tema así ahora. Pero bueno, muy interesante. Biggie le contesta en una canción, pero no es tan conocida como la canción de Tupac. Eso que se formó ahí es un diss track. Y fue una leyenda. Yo no ahora, sé mucho inglés, pero repitió como 20 veces, fuck, fuck, fuck, fuck. Pero igual fuck, lo de gordo es muy ofensivo. Sí, no. Me puede sí, gustar, pero si me decís gordo, ahí lo tomo mal, me enojo. Ah, che, re personal. Claro, se lo toman todo recontra personal. Ahora bien, nosotros creo que somos un poco del palo del rock, porque en el rock han habido diss tracks en el rock. Y vamos a tomar de ejemplo a una banda a la que ya hemos mencionado, que es Metallica. Metallica tuvo un diss track. ¿Con quién tuvo un diss track Metallica? Pregunta de examen. ¿Con quién tuvo un diss track Metallica? Piensen. Iron Maiden. No, no. Tenés un 2. Lucas. Lucas. A ver si Lucas la dice. ¿Cuál? ¿Para qué? ¿Qué? Repetime de nuevo. Se estaba fumando un churrasco. Metallica hizo un diss track. Le dedicó una canción bardeando a otro artista o a otro conjunto musical. ¿A quién crees que es ese conjunto musical? No, ni idea. No se me ocurre ahora ninguno. Metallica. Exactamente. Metallica le dedica. Claro, como ya sabemos y hemos hablado, Dave Mustaine, el cantante de Metallica, el cantante de Megadeth, perdón, fue miembro, uno de los miembros fundadores de Metallica. Hasta que Shane Hetfield y Lars Ulrich lo echan a la mierda. y Dave Mustaine forma Megadeth. Metallica se quedó bastante enojado con él, más que nada porque él se dedicaba en los medios a difamarlos, a decirles me echaron, a decirles que son unos músicos mediocres. Entonces Metallica le dedica a Dave Mustaine Sad But True. Triste, pero cierto. A ver, ponelo. Triste pero cierto, dice Metallica, le dice Shane Hetfield a Dave Mustaine, es triste pero cierto, nosotros te hicimos, nosotros, gracias a nosotros estás en el lugar donde estás, es triste pero cierto. ¿Ustedes se piensan que el cantante de Megamuerte que se quedó callado y con los brazos cruzados? No, resulta que él escribió esta canción, Dave Mustaine, que se llama In My Darkness Hour, en mis horas oscuras, donde relata ese viaje fatídico que tuvo cuando lo echaron en Nueva York y se tuvo que tomar un bondi desde Nueva York hasta San Luis, hasta San Francisco, y él en esos momentos oscuros decidió relatar todo esto que estuvo pasando y donde los bardean y donde se dicen cositas feas. Y que suene un poquitito In My Darkness Hour, a ver. We'll be right back. temazo, temazo. Sad But True de Metallica, temazo. Y My Darkness Hour de Mega Muerte, temazo también. Y él le responde y les dice, no, en mis horas más felices, no, vos no estabas ahí. Ahí sí empieza la canción, así empieza la letra. Sigamos con esto. Piensan que en el mundo anglosajón pasaron cosas, pero acá, en la Argentina, también tuvimos nuestros pequeños diss tracks. Este diss track es bastante interesante, en realidad, porque no es un diss track del todo, porque a la persona a la que le fue dedicada esta canción decidió no responder, en cuanto a que sí hay rumores de que le respondió, pero no sacó la canción al aire. La persona en cuestión es una persona del rock argentino, que se llama, la banda se llama Los Ratones Paranoicos, deben conocer esta canción porque es una de las más conocidas de Los Ratones Paranoicos, y se la dedica a, no lo voy a decir, pone el tema Ratones Paranoicos, Ya Morí, a ver, que suene. Yo quiero ser un héroe, que toda la gente se crea que tomo solo vino del peor, que soy un bolchevique, que no me importa el dinero y que me gusta mucho el rock and roll. Ya morí, ya morí de espaldas, nena, ya morí. Ya morí la noche entera, ya morí. Ya morí de espaldas, nena. No traten de encontrarme, no salgo ya ninguna parte. Me gusta... Y le gusta caminar por mi mansión, dice Juanse. ¿A quién se lo dirá? ¿Escucharon la letra, más o menos? ¿Tienen una idea de a quién puede, artista argentino de rock nacional, a quién se lo puede estar dedicando? No, que llueven los mensajes. No tengo idea, no tengo idea. ¿Los Calamaros? Este tema, yo soy un bolchevique, dice ahí. Me gusta caminar por mi mansión, me gusta mucho el rock and roll. Y el tema se lo dedica básicamente al Indio Solari. Los Ratones Paranoicos, Ya Morí, es un tema dedicado a Los Redondos, al Indio Solari, y los rebardea mal, ¿eh? Y hay un rumor de que el Indio Solari le contestó, pero nadie sabe en qué canción, porque como sabemos, el Indio Solari tiene como, es muy metafórico en muchas canciones, y es muy difícil dilucidar en qué canción le habrá contestado. Capaz que si alguno de nuestros oyentes tiene esa data, nos la puede enviar por mensaje de texto, por mensaje de WhatsApp, de mensaje de texto, dije, quedé re atrás. Y hablando de rock nacional, hablando de rock nacional, vamos a ir al punk nacional, porque nuestro amigo, nuestro querido amigo Ricky Espinosa de la banda Flema, también tuvo su diss track con otra banda popular, no del punk, sino del hardcore, del metal argentino, que es Animal. Es una anécdota interesante porque básicamente Ricky Espinosa, en un recital que tenían en Cemento, no llevaron los equipos determinados o no tenían determinados equipos, a la cual accedieron a preguntarle a los chicos de Animal, amablemente, si les podían prestar algunos equipos. Andrés Jiménez, el cantante de Animal, le dijo, no te lo puedo prestar. Es una herramienta de laburo, se puede romper, y más vos que tenés fama de romper cosas, prefiero no dártelo. Obviamente Ricky Espinosa se enojó, quedó tan enojado que existe un rumor que se meó en los equipos de Animal. Es solamente un rumor, no lo quiero adjudicar como verdad, pero lo que sí hizo Ricky Espinosa fue dedicarles una canción. Una canción que se titula Lámina, que si ustedes lo ponen al revés, es Animal, el nombre de Animal. Y es fuerte, es fuerte. Estamos en horario de protección a los menores, pero nada, córranse un poco del parlante porque empieza muy fuerte Ricky Espinosa. Así que, a ver, le ponemos un play a Lámina de Flema. Bueno, no hay nada más para mostrar, es simplemente eso la canción, es Flema insultando, simplemente eso, no sé. Sí, ya está, ¿viste? ¿Por qué tanto? ¿Para qué vas a hacer una canción de 8 minutos? Como, bueno, está bien, no sé. Animal nunca respondió a todos estos dichos. Hubiese estado interesante escuchar la versión de Animal, pero creo que ellos no tenían tanto odio en su corazón como lo tenía Ricky Espinosa contra ellos. Chiques, ¿quieren ir a la parte, a la frutillita del postre, a la cúspide de todo esto, del mundo de los distracts? Y no nos vamos a mover de Argentina. Nos vamos a ir a la cumbia villera. ¿Sí? Dos exponentes de la cumbia villera. ¿Quién es el primero? Obviamente, Pablo Lescano, Pablito Lescano, por no decirte, uno de los, el creador de la cumbia villera. Tuvo una disputa con otro músico bastante popular también, el cantante de Los Pibes Chorros, Ariel el Traidor. Es de público conocimiento, ya es bastante conocido que se tienen un odio mutuo. Rencores que inclusive hasta días de hoy sigue prevaleciendo. O sea, pasaron ya 20 años de todo este quilombo y aún sigue habiendo cierto rencor. Más que nada, el rencor va dirigido a que Pablo Lescano le dice a Ariel el Traidor que es un falso chorro, que le robó su estilo, sus canciones. Se bardean de esa manera. Ariel el Traidor obviamente le responde de la misma manera, y se dio un evento histórico en un programa que ustedes lo deben conocer muy bien, que se llama Pasión de Sábado. Uf. Donde ha pasado un evento histórico en el que consistía en el que ambas agrupaciones iban a estar tocando al mismo tiempo en el mismo escenario en vivo en la televisión, compartiendo el mismo público. Muchas cosas podían salir mal. La producción del programa agarró una reja simulando un muro que dividía a Los Pibes Chorros de Los Damas Gratis. Entonces esto consistía como en una pelea de gallos en la que Los Pibes Chorros tocaban dos temas. Terminaban de tocar los dos temas, taca, arrancaba Damas Gratis, dos temas Damas Gratis, taca, terminan, dos temas Los Pibes Chorros. Es hermoso, toda esa secuencia está entera en YouTube, no voy a dejar de decir que es histórica, y si podés, Gus, yo te envié un video en YouTube, y vamos a, si podemos ver un fragmentito de la pelea que surge, porque obviamente casi se van a las piñas, terminando ya el show, casi se van a las piñas. A ver, ¿lo podemos poner? Mandémosle. Los Pibes Chorros que están presentes, vieja. Dios los bendiga a todos. Ahora sí, quiero ver las manos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Gordo, salame. No, pará. ¿Cómo? Ahí está, ya está. Se cagó. Sí, se cagó, se cagó. Relájense. Pablo, esto, vení, Marcelita, vení, vení. Estamos acá. Esto era para la gente. Sí. Somos todos profesionales. Relájense. No para bardear. Querían que pase eso. Que siga en calma. Este malísimo. El chaval fue pensado, que ideado para la gente, para la tribuna y para los fanáticos. Vamos. Queríamos lograr en la movida tropical que dos bandas de mucha trascendencia se junten y lo hagan en nuestro programa en paz y en tranquilidad. un pequeño problemita, ya está todo controlado, lo están viendo. Los dos son profesionales porque los dos aceptaron venir a tocar acá. La tribuna sí, una de tacas se llevaron. Bueno, ese es básicamente. Por un lado los pibes chorros, por otro lado la Magrati, y la estaban llevando. Y acá de repente no sé qué pasó, pero les pido tranquilidad, tanto a Ariel como a Pablito. Allá está, si la querés ir a buscar, Marcelo, anda a buscar. ¡Ariel! ¡Ariel! Hermoso, hermoso. Y no termina acá, sino que también la gordofobia de Ariel el traidor también se ve bastante presente en ese tema, dado que después de esta conversación, Ariel el traidor toca un tema suyo y le cambia la letra por... bueno, no importa. Escúchenlo, es bastante interesante. Pero siguiendo el tema de los diss tracks, Damas Gratis le dedica un tema a los Pibes Chorros, que es un tema ya bastante conocido, en donde este tema y esta canción fue el detonante de esta pelea que se llevó a cabo en Pasión de Sábado. Y con esta canción damos un cierre a mi sección de música. Damas Gratis, Tres Teclados al Pedo, tema dedicado a Ariel el Traidor. A ver... de mierda que parecía yerba bravo volcán y te pones cartel de chorro, sos una rata nada más, y te pones cartel de chorro, sos una rata nada más. Cuando fuiste a Jujuy vos te viniste a Aguilar, te cayeron los pibes chorros, los pibes chorros. De verdad, denunciaste a los pibitos y revisaste los bolsitos, sos una estima nada más. Me da mucha, mucha risa, mira la funga como revisa, y si pinta la requisa, mira la funga como revisa. Acá estamos de nuevo, ya casi llegando al final de este programa de Así es la Vida. El tupper se usaba mucho. Se usaba mucho en la escuela, porque encima llevábamos tupper a la escuela, porque nos daban la comida en la escuela. Claro. Muy de cárcel. Sí, muy de cárcel, muy de cárcel. La escuela bueno, también es muy de cárcel. ¿Qué cosa? La escuela también es una cárcel, esto sí, ya lo hemos debatido. Llevaba tupper y te pusen de lava tupper, bueno, che, chicos. Por favor. Lava perrejas. Los pibitos que se querían escapar. Me acuerdo en una que un chico se escapó porque habían dos rejas en la escuela, ¿no? Primero tenía que saltar una reja y después tenía que saltar la otra reja. Y un niño se escapó y en el recreo y todos estábamos, sí. Y cuando se escapó, como así, lo festejamos como si fuera que se había escapado. Una película era, ¿viste? Sí, fue tremendo. Tremendo. Pero bueno, eso es genial. Era así. Bueno, como dijimos, en este momento hay grandes organizaciones, gran parte de organizaciones sociales en las calles, en Congreso, reclamando por el presunto acuerdo con el FMI. Se estaba debatiendo ayer, hoy se va a terminar de votar, va a ser una jornada bastante larga. Van a intervenir diferentes organizaciones sociales en las calles para oponerse claramente al acuerdo con el FMI, que puede perjudicar mucho a la economía de nosotros, argentinas, argentinos, personas que vivimos en Argentina y Latinoamérica, es lo que viene pasando. Por eso lo tenemos a Damián. Damián está, Damián apareció, está allá y nos mandó un pequeño audio como móvil, contándonos la situación ahora mismo. Hola, compas de Así es la Vida, Radio Las Cabas. Estamos acá en las puertas del Congreso. Hoy van a empezar a votar el acuerdo contra el acuerdo con el FMI, del cual estamos totalmente en contra, que se va a significar una temporada de ajuste, hambre, pobreza, miseria. Así que hay un gran abanico de organizaciones manifestándonos en contra de ese acuerdo, a favor de que se investigue la deuda, que se audite y que todos esos miles de millones que entraron y se fugaron rápidamente no sea el pueblo trabajador el que tenga que sufrir sobre sus espaldas el pago de esa deuda. Así que estamos manifestándonos acá en las puertas del Congreso, se estima que alrededor de las 2 va a empezar la deliberación. Bueno, acá estamos manifestándonos en contra del acuerdo con el FMI. Ahí lo escuchábamos a Damián, nuestro compañero de Así es la Vida, que está, ven que está, pero está en cosas más importantes. Está en cosas más importantes ahora mismo en el Congreso, con muchas organizaciones sociales, reclamando contra el Fondo Monetario Internacional, que como dijimos en un principio, lo entrevistamos hoy a Leandro Rodríguez, que nos decía esto, la deuda es ilegítima, ese dinero nunca llegó a Argentina, y ahora hay que pagarlo. Como sea, se están organizando para poder pagarlo. Y vos imaginate, Leo, que pedís un préstamo que nunca te llegó, y lo tenés que empezar a pagar. Llegás a fin de mes y decís, che, me llegó la factura esto, lo tengo que pagar, y lo tenés que pagar. Porque si no te meten en el veraz, imagínatela. Te mandan a buscar, te amenazan con matarte a un miembro de tu familia, te rompen las dos piernas, algo va a pasar. Lo estamos sufriendo de esa manera a nivel nacional. A nivel nacional, mucho más grave. Bueno, un placer estar de nuevo acá en Así es la Vida. Se nos acabó el programa, volamos, hoy volamos por los aires. Nos despedimos, chicos, ¿con qué cerramos? Cerramos con una canción, obvio. Como hay que despedirse siempre, siempre hay que despedirse con una canción. Cada adiós tiene que venir acompañado de un tema, de un temazo, en este caso. Y este temazo es de Las Pelotas y se llama Capitán América, y se lo quiero dedicar a Dami. A Dami se lo dedico porque sé que le gusta mucho esta canción, pero va referido a todo lo que está pasando con los malditos yanquis. Así que estaría bueno despedirnos con ese timita. Capitán América, de Las Pelotas, sonando acá en Radio Las Cabas, en Así es la Vida. Nos escuchamos, nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Chau, Lucas, chau, Leo, chau, gente que nos está escuchando. Abrazo grande. Chau, chau. Nos vemos en las calles, chau. Las cadenas. Heck.